Hola amigo, ¿tienes una Biblia en tu hogar? ¿Ya la has abierto y la leíste? Con seguridad que si lo hiciste, encontraste muchas cosas buenas. ¿Las pones a práctica en tu vida? ¿Permites que la palabra de Dios transforme tu vida? ¿Cómo podemos pasar de una simple teoría a la práctica y vivir un verdadero cristianismo? Amigos, estamos en Código Abierto que inicia de esta manera. Bienvenido, querido amigo, una vez más a tu programa Código Abierto. Soy Waldemir Ríos y es un privilegio que tú seas parte de nuestro programa. A ti, querido amigo, que te encuentras en cualquier lugar de Sudamérica, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, bienvenido a Código Abierto. Para nosotros es un privilegio que tú seas parte de nuestro programa. Estamos estudiando el libro de Mateo y estamos en la lección número 3. El título, El Sermón del Monte. Y el día de hoy tenemos invitados especiales que nos van a acompañar. Te invito a que los conozcamos juntos. Vamos a empezar por las damas. Génesis, bienvenida una vez más a Código Abierto. Por favor, preséntate para todos los jóvenes que nos están viendo y escuchando. Bueno, ¿cómo estás, Waldi? Es un placer poder estar aquí nuevamente. Mi nombre es Génesis y bueno, comentar un poco de mí es que estoy estudiando la carrera de psicología y muy agradecida porque realmente considero que Dios me está guiando y fue quien me dijo que estudiara esa. Bienvenida, Génesis, a Código Abierto. Al medio de nuestro set tenemos a un amigo, ¿no? Alguien con el cual compartimos muchas cosas. Juan, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Wally. Bueno, presentarme, soy Juan y estoy estudiando la carrera de teología ya en el quinto año, a punto de terminar, y de servir a Dios en el ministerio, que es el anhelo más grande para un teólogo y para un pastor también. Qué bueno. ¿Quieres mandar saludos a alguien? Sí, me gustaría mandar saludos a mi familia que está en Chile. Bueno, estamos separados por la distancia, pero siempre están en nuestras oraciones y en nuestra memoria también. Muy bien, ¿qué tal si aprovechas y mandas un saludo a todos los jóvenes de Chile también? Bueno, pues quisiera enviar también un saludo a todos los jóvenes de Chile y motivarlos para que continuemos con el estudio de nuestra lección. Muy bien, y tenemos a alguien aquí que nos sentimos privilegiados de que esté en medio nuestro, Pastor Edsel, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, para mí es el privilegio estar aquí en este programa, compartir la palabra de Dios, debatir acerca de los puntos principales que tiene nuestro folleto. Agradecido de estar aquí, compartir con ustedes, para mí el privilegio es mío. Muy bien, saludos a alguien, Pastor. Sí, quizá saludar de una manera especial al Ministerio Joven de toda nuestra iglesia en Sudamérica, a los conquistadores, a los aventureros, a los jóvenes, que son clubes organizados que tiene nuestra iglesia para motivar desde los infantes, ¿no?, hasta los jóvenes, adolescentes. A todos ellos un gran saludo, abrazo en toda Sudamérica. Buenísimo. Queridos amigos, estamos listos ya, estamos en la lección número 3. El título de todo el folleto del trimestre, el libro de Mateo. Y justamente vamos a abrir la palabra de Dios, pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a pedir para que el Espíritu Santo nos dirija. Génesis, por favor, dirígenos en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por este día, gracias Señor porque tú nos bendices y nos cuidas. Te pido Señor que en este momento tu Espíritu Santo pueda estar entre nosotros para que podamos entender tu palabra y podamos aplicarla en nuestras vidas. Gracias Señor por todas las bendiciones y acompáñanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Queridos amigos, ahora te invito a la siguiente parte de nuestro sector. Está el pastor Adoniram Alomía, listo para el marco temático de nuestra lección. Gracias, Waldi. Gracias, equipo. Yo creo que conjuntamente con nuestros amigos vamos a desarrollar uno de los mejores temas que nos toca estudiar de la Biblia, el Sermón del Monte. En Mateo, y seguimos estudiando a Mateo, capítulo 7, versículos 28, 27, tal vez 28, y 29 dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Permítame decirte, en Éxodo vemos cómo Dios saca a los hijos de Israel de Egipto, los bautiza en el Mar Rojo, los conduce por el desierto durante 40 años, obra maravillas, señales, y se encuentra con ellos personalmente en la cumbre de un monte, el Sinaí, donde les da los mandamientos. Yendo al Nuevo Testamento, Mateo, vemos cómo Jesús regresa, y realmente regresó, porque fue a pasar su niñez allá también. Sale de Egipto, es bautizado en el río Jordán, va al desierto durante 40 días, obra señales y maravillas, y se encuentra personalmente con Israel en un monte donde amplifica la misma ley que había dado en el Sinaí. En realidad, Jesús caminó por la historia de Israel y en él se cumplieron todas las promesas del pacto de Dios con Israel. Esta semana estudiaremos el Sermón del Monte. Es el sermón más poderoso que alguna vez se haya predicado. Sus palabras influyeron en sus oyentes inmediatos, pero también en todos los que oyeron sus mensajes, transformándoles a ellos y a través del siglo hasta hoy a miles y millones de personas. Este sermón se lo ha valorado por sus principios y normas diversas. Algunos ven en él una norma moral imposible de alcanzarla, que nos impulsa a arrodillarnos y nos obliga a reclamar la justicia de Cristo como nuestra única esperanza o salvación. Porque todos hemos quedado cortos en alcanzar la norma divina a la que Dios nos llama. Otros lo ven como un discurso de ética civil, un llamado al pacifismo. Algunos han visto en este evangelio y en este sermón un llamado de un reino social, pero Dios no se refiere a eso, al reino de Dios, en ciertos sentidos. Todo ponemos algo de nosotros al leer este sermón, pues este nos toca en áreas vitales de nuestra propia vida. El Sermón del Monte, en otras palabras, es un llamado radical de los principios y las normas de los pasajeros del reino de este mundo a los principios y a las normas del reino que muy pronto existirá para siempre. Después de todo, no obstante, no se trata solamente de escuchar este sermón, también tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Esta semana, repito, veremos lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte y lo que dijo en Mateo capítulo 13, es decir, la importancia de no solo oír su palabra, sino también de aplicar a nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. Adelante, grupo. Muchas gracias, querido pastor Alomía, por introducirnos de esa manera en el estudio que tenemos preparado para el día de hoy. Y a ti, amigo, que estás al otro lado del internet o de la TV o escuchando por la radio, bienvenido una vez más a Código Abierto. Estamos en la lección número 3, que lleva por título El Sermón del Monte. Pero antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios, yo quiero empezar con una pregunta, tal vez muy profunda, ¿no? Jóvenes, yo quiero escuchar sus respuestas. ¿Qué es para ustedes la vida? ¿Quién quiere empezar? A ver, Juan. Wow, la vida. La vida es un don de Dios, es aliento de vida, es aliento de Dios en nosotros, en nuestro cuerpo. Pero también yo creo que la vida es una oportunidad inigualable para poder alcanzar el reino de Dios y para poder estar con Él toda la eternidad. Muy bien, Juan. Yo he encontrado una de las tantas definiciones que hay en el internet, ¿no? ¿No es cierto? Uno pone un buscador y pone un concepto y justamente en Wikipedia, ¿no? Hay muchas definiciones. Una de ellas me gustó. Dice así: la vida es uno de los mayores misterios de la existencia humana. Un misterio tan profundo como la muerte. ¿Qué tal este concepto? Profundo, ¿no es cierto? Génesis, ¿para ti qué es la vida? Bueno, escuchar ese concepto es interesante, porque sí, realmente es un misterio. Cuando uno me pregunta qué es la vida, como que, ¿qué es realmente? Es cierto, todos la vivimos, pero ¿qué es? Y considero que es un conjunto también de momentos que pasamos. Y creo que lo que más me gusta de la vida es que es algo precioso para Jesús. Nuestra vida es muy importante para Él. Muy bien. Tengo otro concepto, ¿no? De un ganador de un premio Nobel. Vean ustedes, un poeta hindú que lleva su apellido Tagore, dice lo siguiente: dormí y soñé que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que la vida, que el servicio era alegría. ¿Qué tal? Interesante. Bueno. ¿No? Buenísimo el concepto. Y Edsel, ¿para ti qué es la vida? Yo creo que, viendo un poquito más allá, vida creo que no es vida si Jesús no está dentro de ella. Entonces, para que una vida pueda ser una vida con sentido, necesita ver Jesús, necesita estar Dios. Si no está Jesús, entonces todo el concepto de vida pierde sentido porque no hay una razón de ser. Puede que sea un misterio, algo asombroso, pero si no está Jesús, vida, yo creo que no es vida. No es vida. Es interesante lo que estamos hablando, ¿no? Ustedes, no sé, como jóvenes han escuchado o han visto situaciones donde los mismos jóvenes, ¿no?, dicen, no sé qué hago con mi vida. Pareciera que no tiene sentido, ¿no? Y justamente aquí el pastor nos dice algo que es interesante, ¿no? Probablemente es que le falta algo a ese joven. Es Jesús. ¿No? Y es Jesús. Es Jesús. Correcto. ¿Jesús es el que da sentido a nuestra vida o no, Juan? Así es. En realidad, sin Él nada tiene sentido. Nada, absolutamente nada. Y mucho menos nuestra vida. Muy bien. Entonces, para que tenga sentido la vida de los jóvenes, tendrían que acercarse a Jesús. Es decir, acercarse a Jesús para muchos significa acercarse a una religión. ¿Sí o no? Sí. Sí. Pero ¿y por qué muchos temen acercarse a una religión? Porque hay muchas normas, preconceptos. ¿Qué tipo de preconceptos hay, Génesis? Justamente te comento que una vez estaba en un parque y me puse a hablar con un señor. Y me escuché hablar de la iglesia y todo. Y me decía, yo no creo en eso. ¿Por qué? Porque uno va a la iglesia y ve puros, no hagas esto, no hagas esto, tienes que hacer esto. Y me complicó, ¿no? Porque yo era de, puede ser, pero en realidad no es la esencia de un cristiano eso. Y me decía que había muchas personas que por estudiar mucho la Biblia tuvieron muchos problemas, ¿no? Y fue algo muy complicado. Interesante, ¿no? ¿Qué opinas, Juan? Bueno, una de las barreras también puede ser la hipocresía. Dando estudios bíblicos, contactando personas. Muchas veces me he encontrado con personas que me han dicho, yo no voy a la iglesia porque ahí hay gente hipócrita. No me siento a gusto. Todos me miran feo, todos me tratan mal, todos creen que son santos. Entonces, por eso yo no voy a la iglesia. Y cuando yo les pregunto, ¿y pertenece a alguna religión? No, tampoco. Creo en Dios, pero no pertenezco a ninguna religión, justamente por la hipocresía que hay dentro de la iglesia. Interesante, ¿no? Yo creo que hay varias grandes barreras para personas asistir a la iglesia. Hay otros, por ejemplo, que piensan que asistir a la iglesia es sinónimo de gastar dinero, ¿no? Uno dice, voy a la iglesia y es gastar dinero, no necesito. Otros pueden decir, como decía hace un momento Juan, yo creo en Dios y mientras creo en Dios y haga el bien a las personas, no necesito ir a la iglesia, ¿no? O sea, qué de bueno, aparte aunque de ir a la iglesia, solo voy a cumplir normas de hombres, quizá. Pero haciendo un estudio ahí, nosotros es donde descubrimos que la iglesia también tiene un sentido de apoyo para la persona, no solamente en el sentido social, porque un ser humano necesita ser sociable, pero sí en el sentido también espiritual. Es como que cuando uno va a la iglesia, recarga sus baterías espirituales, por así decirlo, con las experiencias de otras personas también, ¿no? Y las enseñanzas que están en la iglesia, pues son también extraídas de la Biblia. No hay que ser del lado pesimista, quizá, de decir no necesitamos una iglesia, pero sí del lado que tengo que ir a una iglesia, porque mismo Jesús también, siendo Él una persona perfecta, iba también a la iglesia. Muy bien, ¿no? Buenísimo. Queridos amigos, joven, tú que estás del otro lado de la pantalla o de la radio, ¿no? La vida es un don maravilloso, ¿no? Pero para que ese don tenga sentido, tiene que estar Jesús en el centro de eso. Entonces, los preconceptos muchas veces, yo creo que generalmente lo hace el ser humano, ¿no? Pero aquí vamos a ver a un Jesucristo cambiando ciertos paradigmas, volviendo un tanto el evangelio de lo teórico a lo práctico, ¿no? Y eso es lo que vamos a estudiar esta semana. A ti te invito ahora a que abras tu palabra, la palabra de Dios, la Biblia, y nos vamos a enfocar esta semana en el libro de Mateo, capítulo 5 hasta el 7 y el capítulo 13 también. Y nos encontramos justamente con el Sermón del Monte, ¿no? ¿Qué, después de estudiar, Edsel, qué te parece este sermón? Bueno, mira, el Sermón del Monte, yo creo que es, si no, el sermón más importante que predicó Jesús en toda su vida. Porque transforma, ¿no? No solamente va a hablar de cosas simples, habla de cosas profundas, de cosas que cambian la vida de una persona, de ser personas, de pasar de ser pasivas a ser personas activas. Y este sermón que se encuentra de Mateo 5 a capítulo 7 nos habla de muchas temáticas. Pero una de ellas, ¿no? Una de ellas que me llamó la atención es de cómo nosotros nos relacionamos con otras personas, ¿no? Cómo nosotros debemos ser sencillos al hablar a otras personas, no orgullecernos de las cosas que posiblemente podremos ser, pero de tratar con amor a los demás. Yo creo que la vida cristiana debiera ser así. Hay muchas personas que no vienen a nuestra iglesia justamente, como alguien decía, por el trato que brindamos a las personas, ¿no? Y, este señor Gandhi, ¿no?, justamente en alguna declaración dijo que la razón por la cual no iba a la iglesia era no por la iglesia, sino por la gente que asistía a la iglesia. Entonces, cuando analizamos, y yo quisiera invitar, ¿no?, a las personas que están en casa a agarrar su Biblia y leer estos dos capítulos, son de mucha bendición para una persona, para la vida personal en sus diversas facetas. Muy bien. Génesis, ¿qué te pareció el Sermón del Monte? Te voy a ser sincero, Wally. Desde chiquita siempre he escuchado, ¿no?, el Sermón del Monte ha sido uno de los sermones más bellos. Pero esta vez sí lo he estudiado a detalle. Y algo que me realmente es increíble para mí es que esto ha pasado hace cuánto tiempo, pero aún siendo ahora el siglo XXI, leyendo igual me llega. ¿Por qué? Porque a veces cometo los mismos errores que Jesús está intentando corregir aquí. Y es algo tan maravilloso que las palabras de Jesús puedan seguir año tras año instruyéndome. Muy bien. Juan. Bueno, el Sermón del Monte ciertamente tiene algo para cada uno de nosotros. En el momento de la vida en el que nos encontremos, el Sermón del Monte puede llegar a transformarnos. Y también es interesante notar que en el Sermón del Monte, Cristo intenta traer el reino de los cielos a la tierra también. ¿A través de quiénes? A través de las personas. Con la conducta, con el comportamiento, con el trato, como decía Edsel. Cristo trata de traer con el sermón del monte, el reino de los cielos, a los habitantes de la tierra. Muy bueno. Yo simplemente les hago de muchos de los versículos que están ahí, las bienaventuranzas, ¿no? Vean ustedes, ¿no? ¿Cómo eran en aquella época? Escribas, fariseos, hombres de la ley, doctos, cultos, probablemente con mucho dinero, ¿no?, que se jactaban de aquello, ¿no? Y al pobre, al que no tenía mucho, estaba ahí, a un lado, relegado. Pero viene Cristo y dice, bienaventurados los pobres, ¿no?, refiriéndose a los pobres de espíritu, pero también a los que tienen necesidad de Dios, ¿no? Es interesante, Edsel, ¿algo más que quieras comentarnos con respecto? Sí, mira, hay aquí también una aparente contradicción, digamos así, porque actualmente hay muchas personas que piensan, por ejemplo, que ese aspecto que Jesús quiere enfatizar, el aspecto del reino que mencionó, el trato a las personas, el hacer bien, el ser nosotros personas diferentes con características las de Cristo, anula la ley, por ejemplo. Muy bien, vamos a dejar eso. ¿Será que el Sermón del Monte anula la ley? Enseguida venimos con esa respuesta. Amigo, estamos estudiando la lección número 3 que lleva por título El Sermón del Monte y nos íbamos a la pausa con una pregunta. ¿Será que este sermón anula la ley de Dios? Pastor, nos estaba comentando. Sí, yo quisiera que podamos entrar justamente en algunos versículos porque ahora la gente tiene una tendencia de decir que estamos viviendo bajo el evangelio de la gracia y ya no estamos bajo la ley, ¿no? Aunque estos dos principios no sean antagónicos, porque nosotros vemos que la gracia existía desde siempre, desde el Génesis, quiero leer algunos versículos de este Sermón del Monte donde se muestra que de ninguna manera se anula la ley. Por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. Si lo tienes, Juan, por favor, lo puede leer. Mateo 5, 17 dice así: No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñase a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Estos versículos dan un mensaje claro. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, el propósito de él no era anular la ley. Hay muchos dicen, cuando Jesús murió en la cruz, fue clavada la ley y ahora vivimos bajo el evangelio de la gracia. Dios nos perdona, no importa lo que hagamos. Sí, es verdad, Dios nos perdona, pero la ley también tiene su papel importante en todo eso. No por eso vamos a descuidar el guardar los 10 mandamientos. O lo que tú decías al principio, ¿no? Hay muchas personas que dicen, yo no voy a ninguna iglesia, no pertenezco a una religión, pero yo hago el bien, ¿no? Hago todo lo que dice aquí básicamente el Sermón del Monte. Y me hace recuerdo a lo que decía el joven rico cuando decía, yo cumplo este mandamiento, este mandamiento, este mandamiento, pero Dios le decía, qué pena. Porque aunque tú quieras guardar así, no entrarás al reino de los cielos con esa actitud que él tenía. Y es que yo creo que Satanás tiene dos estrategias grandes, por lo menos yo me lo he planteado así. Uno, decir que la ley no salva y que no debemos obedecer la ley. Y otro, contrastante a ese, otra estrategia de Satanás que tiene, que él dice, no, tú tienes que cumplir la ley, pero si no cumples la ley, no te salvas. Por un lado está como decir algo muy suave, por otro lado, algo muy rígido también, donde si no lo hacemos, y obviamente, ¿no?, si nos preguntamos quién cumple la ley a un 100%, aunque Jesús pudo hacerlo y es posible, es muy difícil para nosotros como seres humanos, podemos decir, no, es imposible y no podemos salvarnos, ¿no? Pero no hay que caer, creo, en estas dos hazañas que tiene el enemigo, pero sí está claro aquí en el Sermón del Monte que la ley también tiene un papel muy importante dentro de la vida del cristiano, dentro de la vida de una persona. Muy bien. Juan, ¿algo más que quieras comentar? Bueno, también Cristo dice que no vino a cambiar la ley. Y cuando nosotros aceptamos el Evangelio, aceptamos también a Cristo dentro de nuestro corazón, no necesitamos ver como con una regla el cumplir la ley, sino que esto va aflorando, va saliendo de nosotros mismos, producto de un cambio, de una transformación que hay en nuestro corazón. Obedezco la ley porque soy salvo. Buenísimo. Y Génesis, ¿qué les dirías a esos jóvenes que nos están escuchando y que probablemente no han ido todavía a la iglesia, ¿no? Y piensan que el ir a la iglesia es para que les diga, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas el otro. Y nos enfocamos mucho en las cosas negativas. Pero ¿qué de las cosas que sí se pueden hacer? Muy bien. Poder decirles a los jóvenes que me están escuchando, me están viendo, que la iglesia está ahí porque quiere ayudar a Jesús con su misión, ¿verdad? Que es poder mostrar realmente cómo es Dios. Y si tú vas ahí, no solo vas a encontrar leyes o decir, no, no hagas esto, no hagas el otro. Vas a tener un encuentro muy cercano con Dios y vas a poder entender cómo es realmente Él. Muy bien, Juan. Yo creo que más que reglas, cuando a veces hablamos con una persona y dice, no, yo no voy por esas reglas, es porque aún no ha experimentado pasar por la iglesia, ¿no? Uno tiene, como decía, un preconcepto de decir, yo no quiero esto, pero yo no sé también cómo es, no puedo decir a ciencia cierta, yo hago no quiero esto porque ya pasé por eso. Cuando uno experimenta realmente, entonces se da cuenta que lo que pensaba que era, no es. Es como a aquella persona que no le gusta manejar bicicleta porque ve que se caen las personas en la bicicleta, pero nunca intentó subirse a una bicicleta, y experimentar el manejar una bicicleta es algo lindo. Correcto. Pero algo que no hay que olvidar es que sí hay personas que han pasado, ¿verdad? Han pasado por la experiencia de ir a la iglesia y todo, pero como decíamos, ¿no? Hay gente hipócrita y se sienten mal y se alejan. Pero yo lo que podría decir a eso es que es cierto, la iglesia está llena de pecadores. Y una vez leí que es como un hospital, digamos. Al hospital no van los que están sanos, sino que van los que están enfermos. A la iglesia vamos todos los que estamos llenos de pecado, porque cada uno está lleno de pecado, ¿verdad? Entonces, al ir a la iglesia vamos a encontrar muchos tipos de personas, pero lo que es más importante es que tenemos que ir a la iglesia porque vamos a encontrar a Dios, porque vamos a tener una comunión estrecha y más íntima con Él. Muy bien, interesante. Y aquí les quiero hacer otra pregunta, ¿no? Que probablemente digan, ¿qué está preguntando? Pero está aquí en la Biblia, Mateo 5, el versículo 20. Jesús mismo dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Wow. Es decir, tenemos que ser igual que los escribas mayor. Y fariseos, mayor, dice. ¿A esto se refiere esta pregunta? Sí, justamente, ¿no? Cuando una persona realmente experimenta a Jesús, no va a sentir las reglas que estábamos diciendo hace un momento. Sí. Pero cuando una persona entró y solo superficialmente lo hizo, obviamente va a salir de la iglesia y va a pensar que es así. Pero también hay el otro lado, como decía Juan, de que quizá hay personas también que mismo estando en la iglesia pueden estar perdidos, ¿no? Como en el caso de los fariseos, de los escribas, que eran las personas más sabias en cuanto a la interpretación de la escritura. Y es que conocer más de la Biblia no es sinónimo de salvarse. Conocer más de Dios no es sinónimo de que voy al cielo. No, al contrario, para que nosotros podamos ser verdaderos cristianos, como dice el Sermón del Monte, no importa saber mucho o poco, pero es practicar lo que nosotros conocemos de la Biblia. Y aquí, lastimosamente, los fariseos estaban desviando ese curso al hacer rituales, queriendo salvarse por las obras que hacían y no por la esencia real que era la gracia, la fe que Jesús les otorgó. Correcto, ¿no? Y al principio de este programa justamente decíamos, ¿no? Si tú tienes una Biblia ahí en tu casa, la has abierto, la has leído. Tenemos Biblias y no leemos. Muchos abrimos, leemos, pero pones en práctica lo que te dice Dios mediante su palabra. Y ahí probablemente entramos en una controversia con los jóvenes, ¿no? No hagas esto, pero no porque no quiero que lo hagas, sino por una advertencia de amor, ¿no? La ley de Dios básicamente es eso, ¿no? No mientas, no mates. ¿Para qué? Para que vivamos una vida feliz y completa. Es lo mismo que cuando a un niño pequeño, ¿no?, se acerca a un interruptor, ¿no? Cuidado con eso. Cuidado con eso. No lo hagas. Te vas a lastimar. Es una advertencia de amor. No es algo que nosotros lo hacemos así a la fuerza, ¿no? Más bien es para cuidarlo, para protegerlo, para que él esté feliz, ¿no? Ayúdenme a buscar, por favor, Miqueas, el capítulo 6. Versos de 6 al 8, ¿no? Y vamos a ver lo que aquí Dios pide que hagamos. Porque justamente aquí estamos viendo, como decían ustedes, que estos escribas, fariseos, se habían vuelto legalistas, ¿no? Y habían dejado probablemente a un lado lo esencial, ¿no? Lo esencial, que es el amor. ¿Lo tienes, Génesis? Miqueas capítulo 6, versos del 6 al 8. Dice: ¿con qué me presentaré al Señor y adoraré al excelso Dios? ¿Iré ante Él con holocaustos y becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceites? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi seno por mi pecado? Hombre, el Señor te ha declarado qué es lo bueno y qué pide de ti. Solo practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente con tu Dios. Interesante, ¿no? ¿Cómo podríamos resumir todo esto que estamos leyendo? ¿No? Pasar un poco, tal vez, de la teoría a vivir la esencia, ¿no? La práctica. ¿Qué opinas, Juan? Bueno, en realidad, vivir esto no es nada fácil. en especial para los jóvenes que estamos bombardeados de cosas que nos incitan, podríamos decir, a desviarnos o a pecar mismo. Entonces, el secreto es fácil, el secreto es sencillo. Es tener a Dios en el corazón y fruto de esto va a venir la obediencia, no olvidando la fe, verdaderamente. Porque junto con esto nosotros vamos a ver que la vida del cristiano se torna fácil, se torna, si bien con pruebas, pero se torna sencilla porque ya no estás solo, estás con Cristo. Y Él te va a ayudar a seguir, a continuar. Muy bien. Algo que podemos ver aquí es que yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué Dios primero te pide esto? Y estudiando en la psicología, por ejemplo, también es lo mismo. ¿Por qué primero no decían en la primera clase, ¿por qué no estudiamos primero la conducta del ser humano? Porque primero hay que estudiar lo que piensa. Y aquí es parecido. Primero nos pide practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente con tu Dios. Y consecuentemente a esto es que vamos a dar adoración a Dios, pero con amor, ¿verdad? O sea, primero nos pide amar a Dios para que así lo que vayamos a hacer, cumplir las leyes, sea adorarlo de la forma correcta, es consecuente al amor que tenemos a Él. Y no se va a sentir tanto como una obligación, digamos. Correcto. Y como decía Juan, esto es a veces difícil, ¿no? Difícil. Controversial, sobre todo para los jóvenes. O aquí lo que dice en la palabra de Dios, Mateo 5, 43 al 47, por ejemplo, ¿no? Nos habla acerca de que amad a vuestros enemigos, dice, ¿no? Bendecid a los que los maldicen, ¿no? Bendecid a los que los ultrajan y los persiguen. Oren por ellos, ¿no? Es difícil. Es algo lógico. Imagínate eso. Que venga alguien y te robe y tú vas a orar por esa persona. O sea, viéndolo desde un punto de vista humano, qué absurdo, ¿no? Que yo voy a amar a aquel que me ha robado, que yo voy a dar una bendición a aquel que me ha tratado mal. Pero es justamente el carácter de Cristo desarrollado en nosotros que tiene que hacer esa la diferencia. Nosotros como personas no estamos llamados a hacer lo que el mundo hace. El mundo hace esto porque el pecado está demasiado grande en nuestro planeta. Pero una persona distinta que conoce a Dios hará esto aunque sea difícil. Y es una lucha constante, pero de que es posible también lo es. Es posible. Muy bien. Juan, algo más, tal vez cortito, antes de irnos a la pausa ya. Bueno, en realidad nosotros somos llamados, en el versículo 48 dice, sed pues vosotros perfectos. Pero cuando dice perfectos, se refiere a la madurez espiritual que nosotros podemos conseguir. No tanto a ser perfectos, intachables, sino que a la madurez espiritual que nosotros conseguimos. Y fruto de esta madurez espiritual va a venir lo que decía Excel, ¿no? Ser una persona mejor, ser más comprensible con los demás. Y también amar a nuestros enemigos, que yo creo es una de las cosas más difíciles para nosotros. ¿Querías decir algo? Sí, solamente decir que si alguno le robaron a alguien algún su celular, es bueno hacer recordar a veces en ese momento, estamos tan enojados, ¿no? Mira que nos pasó esto y nos sentimos impotentes, pero Dios sabe también al momento por qué pasan las cosas y hay que orar incluso por aquellas personas que nos han hecho mal. Si hay algún compañero del curso o en la universidad o hay alguna persona que nos odia y sabemos, no debemos responder mal con mal, sino bien con mal y orar también por aquellas personas, aunque nos tratan mal, orar por ellas porque ese es el camino que Dios quiere que sigamos. Amigos, estamos viendo acerca de los principios del reino. Algo interesante que estamos viendo aquí es que es difícil, yo sé, pero nada es imposible si tú estás con Dios. Si Él está el centro de tu vida, tú vas a comenzar a hacer cosas que capaz no te imaginaste, ¿no? Y una de ellas es justamente comenzar a orar, a velar por las personas que te hacen daño. Yo solo quiero irme a la pausa con una pregunta para ti. ¿Cuán diferente sería nuestra vida ahora mismo si comenzásemos a amar a nuestros enemigos? ¿Se imaginan qué diferente sería el mundo? Enseguida retornamos con más. Thank you. ¿Qué tal, amigos de Código Abierto? Nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Hoy, la gente mira al cielo buscando ayuda fuera de sí misma, un libertador. Nuestros antepasados, los israelitas, tenían un nombre para este libertador esperado, Jesús de Nazaret. Aunque su audiencia era mayormente judía, su mensaje de esperanza y redención se aplica también a nosotros, un pueblo que necesita a alguien que haga por nosotros lo que nunca podríamos hacer nosotros mismos. ¿Quieres saber más sobre estos hechos en este nuevo trimestre? El título de la guía de estudios es El Libro de Mateo. Solicítalo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cerca de tu casa o ingresa a www.encuentrauniglesia.com o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Estamos estudiando la lección número 3 que lleva por título El Sermón del Monte. Y nos íbamos a la pausa con una pregunta: ¿cuán diferente sería nuestro mundo si nosotros comenzáramos a cambiar, ¿no? Y comenzar a amar a nuestros enemigos? ¿Se imaginan? Probablemente ya no habría países, ¿no? Yeah. No habría equipos de fútbol, no sé, ¿no? Porque son cosas que a veces hacen hacer barreras, ¿no? Que a la postre simplemente hay conflicto, ¿no? Pero queridos amigos, ¿qué pasaría, Juan, si tú te encuentras algo en la calle, ¿no? ¿Alguna vez se han encontrado algo? Diez bolivianos. Depende de cuánto diez sea. lo máximo. Dinero. Tú, Edsel, ¿qué te encontraste? Sí, dinero. Con billetera, ¿no? La billetera. Quizá identificación. Pero nada que así extra, superordinario, ¿no? Solo dinero, creo. ¿Dinero, tú, Juan? Bueno, estábamos con mi mamá y nos encontramos 200 bolivianos. Es bastante, ¿no? Es bastante dinero. Bastante. En dólares, para lo que tengan referencia los jóvenes ahí, estamos hablando de más o menos ¿cuánto? Unos 30 dólares. Sí. 30 dólares. Así es. Sí. Interesante. Y cuando se encontraron aquello, ¿qué hicieron? ¿Lo escondieron o lo contaron a alguien? Me encontraba. ¿Cuál fue la reacción de los 200 bolivianos o 30 dólares, Juan? Bueno, como estábamos con mi mamá, no había cómo esconderlo. No, pero justamente en ese momento necesitábamos el dinero para poder comprar algunas cosas. Así que vimos, sí, para todas partes, si había alguien que se le había caído. La calle estaba totalmente vacía, así que lo utilizamos para comprar algunas cosas para el hogar. Muy bien. Mi caso fue, había mucho dinero, pero sí había identificación. Entonces, lo que hice es ver más o menos si había algún número de referencia, habían algunos números anotados, llamé, si conocían a la persona, me dijeron que sí. Y justo ese momento yo estaba colportando, ¿no? Que es un trabajo entregando material de libros de puerta en puerta, en empresas, material de salud, hogar a las personas, también material cristiano. Y llamé a esta persona y le dije, mire, encontré su billetera con tanto dinero, y era mucho dinero. Me dijo, gracias, estoy buscando, ¿no? Con la alegría de una persona al encontrar su objeto. Y me dice, ¿dónde podemos encontrarnos? Yo dije, solo yo quisiera encontrarme con usted para devolverle y también explicar el trabajo que estoy haciendo. Y cuando nos encontramos, yo le dije, mira, aquí está su billetera, yo no toqué nada, pero también quiero explicar el trabajo que estoy desenvolviendo como estudiante. Esa vez estaba estudiando, le expliqué y le dije, ¿no? Este material me gustaría que usted lo tenga de beneficio, ¿no? Y la persona dijo, mira, como tú fuiste tan bueno al devolverme la billetera, yo te lo voy a comprar tu material, ¿no? Y me lo compró al contado, ¿no? Y me fui feliz esa tarde porque quizá hubiera me ido con más plata, pero infeliz porque yo sabía que le pertenecía a alguien. Pero más bien esa historia me ayudó mucho y yo puedo decir, ¿no? que cuando uno practica también la honradez, aunque no todos los casos pasa así, pero también hay recompensas. Correcto, y justamente estamos hablando de la ley, ¿no? Y uno de los mandamientos es no robarás, ¿no? No estarás. Y a veces puede ser que tengamos ciertos beneficios, ¿no? Nos hemos encontrado ahí, qué sé yo, pero la satisfacción después de ese cambio es única. Es única. Sí. O sea, no hay tranquilo. Cómo, ¿no? Es interesante. qué diferente sería nuestro mundo, ¿no? A los jóvenes que están ahí escuchándonos, ¿no? Hacer las cosas correctas porque son correctas, ¿no? Y vamos a ver la última parte ya de nuestro estudio. Dice, recibí las palabras del reino, ¿no? El tener una Biblia, el poder abrirla, escudriñarla y sacar grandes lecciones es un tesoro, ¿no? Que justamente está reflejado en el capítulo 13. ¿Algún versículo que les ha llamado la atención ahí? De los versículos 44 hasta el 52, que hablamos del tesoro escondido, la perla de gran precio. Dentro igual de esos versículos está el 45 y el 46. También el reino de los cielos es semejante al mercader que busca buenas perlas y al encontrar una perla de gran valor vende todo lo que tiene y la compra. Aquí me gusta que compara, o sea, podemos comparar que todo lo que él tiene es lo que nosotros tenemos. Puede ser que no sea algo grande, puede ser que sea algo pequeño, pero lamentablemente a veces como jóvenes vendemos nuestra salvación, como decía Juan, y a veces lo hacemos por algo tan insignificante, porque la salvación es algo grande. Y a veces lo vendemos capaz por dinero, capaz lo vendemos por una mentira o pequeñas cosas que no están bien, ¿verdad? Pero las cometemos y sin darnos cuenta, poco a poco estamos abandonando nuestra salvación y renunciando a eso. Muy bien. Alguna vez cuando hablaba con una persona, me decía justamente eso. ¿Y qué pasaría? Me dijo, si todo lo que tú dices en la Biblia estuviera equivocado. ¿Y qué ganarías tú, digamos? Y yo le hice la misma pregunta, ¿y qué pasaría si todo lo que dijese estuviera correcto? O lo que está en la Biblia fuera lo que realmente es. Mira, en el peor de los casos, si yo estudié la Biblia y estuviera equivocado, entonces habría vivido una vida engañado y moriría. Pero si fuese cierto, y por la gracia de Dios, sería toda una vida llena de eternidades con Dios. Entonces, ¿qué te conviene más? Le decía. ¿Te conviene más vivir engañado, quizá, aunque no es, pero solo como ejemplo, le decía? ¿O cambiarías esos 50, 60, 70 años de vida por una eternidad en el cielo? Y a veces, como dice Génesis, nos conformamos con 50 años de cosas pasajeras, llenándonos quizá de cosas que el mundo ofrece, ¿no? Música, bebidas, drogas, quizá cosas que hasta pueden satisfacer de algún modo nuestra vida, pero no llega a ser la plenitud de lo que Dios quiere entregarnos a nosotros. Él desea toda una eternidad de felicidad a nuestro lado. Y a veces nos conformamos con tan poco. Exactamente. Aquí el estudio, yo lo he subrayado, aquí dice, nada de lo que tenemos en este mundo, ¿no?, ni nada de lo que podemos tener es digno para perdernos el reino de los cielos, ¿no? Pero como jóvenes, ¿no?, lastimosamente, como que decía Juan, ¿no?, somos tan vulnerables, tan bombardeados por todos los medios, el internet, etcétera, etcétera. A veces nos vendemos muy barato, ¿no? Un simple clic, ¿no?, el tomar un vaso en los dedos, solo un cigarrillo, vasito, ¿no?, solo un vasito, nada más, solo un clic. ¿Qué te va a hacer, no? O ven un ratito, ¿no?, o prueba esto. Y los jóvenes luchamos con eso a diario, ¿no? ¿Qué les diríamos a esos jóvenes que con seguridad son iguales que nosotros, ¿no?, para que sean más fuertes? ¿Qué les diría Génesis? Bueno, decirles que es difícil, porque son cosas tan pequeñas que nos distraen del reino de Dios, que es muy fácil caer en ellas. Pero lo que puedo decir es que podemos vencer esto, podemos no caer en la tentación solo y tan solo si Dios está con nosotros. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos que Dios esté con nosotros, verdad? La respuesta que podría dar es tener una intimidad con Él, ya sea leyendo su palabra, hablando con Él cada mañana, cada minuto, cada hora, escuchando de Él, así para poder conocerlo, ¿verdad? Muy bien, Edsel. Sí, yo creo que el hecho de contrastar nuestra vida aquí con el dolor, porque hay personas que al ver un pariente con una enfermedad terminal, desisten de buscar a Dios. Pero la Biblia está tan llena. Yo les diría a los jóvenes que se atrevan a leer la Biblia, porque a los jóvenes ahora quizá no nos gusta leer mucho la Biblia, ¿no? Quizá hasta más atractivo nos es leer por el celular que por la Biblia. Pero que se animen a leer la Biblia, porque la Biblia está llena de cosas lindas, ¿no? Y el cielo, pues, va a ser un paraíso. Si viéramos, ¿no? Algunas personas les gusta estar hasta de lujos aquí en la tierra. Yo les digo a esas personas, mira, pero eso no es nada. Tu casa en el cielo va a ser de oro, ¿no? La puerta de tu casa va a ser una perla, el mar va a ser de cristal. Es todo una aventura. Es solo experimentar con Jesús. Jesús no nos va a defraudar. Así que yo le diría a esa persona que experimente a Jesús realmente, que haga un plan. Tantos planes existen en la iglesia, ¿no? Por un mes, por una semana, por 10 días, por 40 días. Una búsqueda intensa de Dios. Y eso va a hacer que Él abra los ojos a una realidad espiritual. Porque a veces estamos cegados solamente. Necesitamos un incentivo para poder abrir nuestros ojos. Muy bien. Verdaderamente al hacer esto, uno puede definirlo en una palabra. Elegir. Es una elección. Si bien la elección de dejarlo todo, como cuentan las tres parábolas, dejarlo todo y seguir a Cristo es difícil, tiene una gran recompensa. Y como decía Génesis también, no estamos solos. Si nosotros pedimos la ayuda de Dios, Él va a enviar al Espíritu Santo para que nosotros seamos llenos de Éste y podamos también continuar. Podamos vencer sobre todo. Muy bien. Querido amigo, esto no puede ser nada fácil, lo que estamos hablando. Pero tampoco es imposible, ¿no? No es imposible. Si estamos tomados de la mano de Dios, podemos ser más que vencedores, dice su palabra. Debemos requerir que muera el yo, ¿no? Fijar nuestros ojos en la cruz de Cristo y avanzar en ese sentido. Hemos hablado acerca del sermón del monte esta semana. Vamos a dejar este tiempo, 2 minutos y algo más. Pastor, un resumen general y un llamado para los jóvenes que nos están viendo y escuchando. Querido amigo que estás escuchando este momento, esta programación, este mensaje o viendo por algún medio televisivo, el internet, Dios te ama y Él desea que tú busques su palabra en cualquier momento, no importa la situación que tú estés. De todos los sermones que Jesús predicó, quizá el sermón del monte sea uno de los más importantes, si no el mayor. Te animo a que tú puedas leerlo, a que puedas encontrar paz. Pero el mensaje por sobre todas las cosas que Dios tiene para ti es que Dios quiere salvar tu vida. No hay nada más que Dios anhele que verte con Él en el reino de los cielos. Así que este es el momento de buscar a Dios. Abre la palabra, abre la Biblia, busca a Dios. Pide oración del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo que descienda sobre ti. Y vas a hacer grandes cosas, maravillas, porque Dios es experto en transformar maldiciones en bendiciones. Así que en este momento yo te invito a que tú puedas estar con Dios y puedas darle y entregarle tu corazón. Vamos a confiar en que Dios va a hacer grandes cosas cuando nosotros dejamos y permitimos que Dios las haga. Querido amigo, la invitación está ahí, ya la dijo el pastor, pero la invitación más grande es la que Dios te hace en este momento. Vamos a pasar a una parte muy especial de nuestro programa. David Espinosa está listo para alabar el nombre de Dios y con seguridad esta alabanza va a tocar tu corazón. Permite que el Espíritu Santo trabaje en este momento. Acompáñanos. Dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad tú llevarás mi pecado. Espero plena bendición y que me ayudes a vivir junto a mi Dios, dulce Gracias, David, por esa hermosa música especial. Y amigos, hemos tenido la oportunidad de estudiar de la palabra de Dios, pero ahora también tenemos un tiempo muy especial de agradecer a Dios. Si todavía no has decidido seguir a Cristo, este es el momento. Juan, por favor, dirígenos en oración. Muy bien. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque tú viniste a este mundo a rescatarnos, Señor, a buscarnos. Y, Señor, te queremos pedir que tú puedas ayudarnos a seguir con nuestra vida cristiana. Que tú puedas ayudarnos a entrar, Señor, en este nuevo estilo de vida que tú nos pides. Y que, Señor, podamos traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Que nosotros mismos podamos actuar ya como ciudadanos de tu reino. Amén. Y, Señor, que también tú puedas estar con nosotros. Sabemos que no es una tarea fácil, pero sabemos también que contigo nada es imposible. Ayúdanos, Señor, a poder librar estas batallas día a día, siempre tomados de tu mano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Querido amigo, de esta manera hemos estudiado la lección número 3, que tenía por título El Sermón del Monte. Nuestro siguiente tema, Levántate y anda, fe y curación, será la lección número 4. Te espero desde ya en nuestro próximo programa. Pastor Edsel, muchas gracias por ser parte de Código Abierto. Para nosotros es un privilegio tenerlo, como siempre. Gracias y un gusto haber pasado este tiempo con nuestros amigos aquí compartiendo la palabra de Dios. Juan, de la misma manera, gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias, Wally, también por la oportunidad y también por el estudio de la palabra de Dios. Muy bien, Génesis, Dios te bendiga. Gracias por ser parte de Código Abierto. Muchísimas gracias también. Que Dios pueda bendecir a todos los que nos ven, nos escuchan y aquí en el estudio. Y gracias por esta oportunidad de conocer más de Dios. Muy bien. Y a ti, amigo, gracias por ser parte de Código Abierto. Te invito a que estudies este libro, La Palabra de Dios, que con seguridad va a cambiar tu vida. Nos encontramos en nuestro próximo programa. Esto fue Código Abierto por el día de hoy. Dios te bendiga.